León y puro grupo firme, viejo. ¡Ay, ay! Arriba los borrachos. ¡Nota, marido! Sin rapar mueble ya. Que los borrachos hablamos pura verdad. Dice la gente y quién sabe si será cierto. Lo que aseguro es cada vez que ando tomando, me urge buscarte y no más en verte pienso. Andando sobrio apenitas de ti me acuerdo. No sé dónde vives, mucho menos que te quiero. Te vio en la calle y me hago el muy disimulado. Y al rato pedo te busco desesperado. Me empino un bote y como que te medio ubico. Me acabo un seis, empiezo a extrañarte un poquito. Un dos encima, te quiero y te necesito. Y hago un 18 y pa' tu casa derechito. Ando borracho, la banda viene en camino. Ya andando gado, serenatas entre gritos. Apenas ebrio yo me animo a confesarte que por ti siento un amor de borrachito. Ay, mamaceta, ¿y quién te quiere? Ando borracho, la banda viene en camino. Y andando gado a serenatas entre gritos. Apenas ebrio yo me animo a confesarte que por ti siento un amor de borrachito. ¡Ánimo, plebes! ¡Ánimo, ánimo! Y no nomás amor siempre, ¿verdad? Oye, imagínate si con un 18 en la 7. Un 48 voy a remango su casa y la puerta y todo. Pues estoy puerta remangada. ¿Quién quita y la remango a ella? ¿Qué es el fin, compadre? Esa es la intención. Me pusiste violento, no fue. Mejor hay que echarle, hay que echarle. La echamos. ¡Ánimo, plebe! Me empino un bote y como que te medio ubico. Me acabo un seis, empiezo a extrañarte un poquito. Pondas encima, te quiero y te necesito. Llevo un 18 y pa' tu casa derechito. Ando borracho, la mano.